Transformación total en el amado. Lo que al principio de este largo recorrido se nos proponía como meta, no era algo inalcanzable. Quienes son fieles saben que es una gozosa realidad cuando se ha realizado la obra de purificación. Se ha producido el cambio de los bienes de la tierra por los del cielo, y Dios lo es todo para el hombre. Con toda verdad puede afirmar San Juan de la Cruz que si el alma busca a Dios, mucho más le busca su amado a ella. Estos dos amores, que se buscan recíprocamente, desembocan en el don perfecto y mutuo del matrimonio espiritual. Con él se establece un nuevo estado, y con toda claridad dice la diferencia que hay entre el desposorio y el matrimonio espiritual. En esta cuestión, viene bien notar la diferencia que hay en tener a Dios por gracia en sí, solamente, y en tenerle también por unión, que lo uno es bien creerse, y lo otro es también comunicarse. Que es tanta la diferencia como la que hay entre el desposorio y el matrimonio, porque en el desposorio sólo hay un igualado sí, y una sola voluntad de ambas partes, y joyas y ornamento de desposada, que se las da graciosamente el desposado. Mas en el matrimonio hay también comunicación de las personas y unión. Y en el desposorio, aunque algunas veces hay visitas del esposo a la esposa y le da dádivas, como decimos, pero no hay unión de las personas, que es el fin del desposorio. Ni más ni menos, cuando el alma ha llegado a tanta pureza en sí y en sus potencias. Con una frase muy clara nos dice que en el matrimonio hay unión de personas. Es el regalo reservado para el día de las bodas. Del matrimonio espiritual escribe San Juan de la Cruz, que es el más alto estado a que se puede llegar en esta vida. Hasta poéticamente es sublime al definir el matrimonio espiritual como el beso de Dios al alma. Y Santa Teresa aclara que el beso es señal de amor entre personas que se quieren. Dios y el alma, que han llegado tan lejos en el amor, sellan ese amor con el beso del matrimonio. Como quien lo ha experimentado, nos dice San Juan de la Cruz que el matrimonio de amor es la transformación total en el amado, en que se entregan ambas partes por total posesión la una a la otra, con consumada unión de amor. Juan de la Cruz comprende que para muchos, lo que escribe o puede ser mal interpretado o no creerle. Con toda precisión habla de las maravillas de la unión divina y al mismo tiempo deja claro que el hombre continúa siendo dueño y señor de sí mismo, de su naturaleza, igual que Dios de la suya. Y lo expresa así. Se hace tal junta de las dos naturalezas y tal comunicación de la divina a la humana, que no mudando ninguna de ellas su ser, cada una parece Dios. Dios hace nuevos regalos al alma. Y da la razón, porque el alma en esta vida siempre puede avanzar en el conocimiento de Dios. La espesura de sabiduría y de ciencia de Dios es tan profunda e inmensa que aunque el alma sepa de ella, sin embargo, siempre puede entrar más dentro, por cuanto sus riquezas son incomprensibles. Y afirma que el negocio del alma consiste en recibir. El Señor sigue atrayendo y enamorando al alma, y esto le hace olvidarse de sí misma, y en palabras de San Juan de la Cruz se considera a sus propios ojos como nada. Esta unión es tan total que los funde juntos. Esto tiene lugar en la sustancia del alma, donde ya ni el sentido ni el demonio pueden llegar. Y sigue explicando que aunque los movimientos del alma los hace Dios en ella, con ella, que da su voluntad, el Espíritu Santo actúa. Este encuentro tiene lugar en la morada más íntima del hombre. Y este encuentro santificador dice que es el toque de las almas desnudas. Cuando San Juan de la Cruz nos dice que el lugar de esta nueva llegada del Espíritu es el alma, todavía quiere perfilar mejor su lenguaje y dice que en la bodega del amor se juntaron para comunicarse él a ella, al alma, a la esposa, enseñándole sabiduría y secretos, y ella a él, entregándose ya toda. Nosotros distinguimos la bodega del vino, pero Juan identifica el amor y la bodega. El amor es amor y bodega. Por eso dice la interior bodega del amado. La persona en este estado ha llegado a la cumbre y al mismo tiempo al centro de sí misma, la morada en que sirve de estancia al mismo Dios. El alma va a habitar también en adelante en esa intimidad de su ser por su unión perfecta con Dios. Esta intimidad constituye la cumbre de la montaña mística dibujada por San Juan de la Cruz, en que tiene lugar el banquete perpetuo de la sabiduría. Todos los dones divinos de la gracia tienen aquí su pleno desarrollo con todas las virtualidades que esa gracia le concede. La contemplación perfecta y la santidad se unen aquí con un vínculo estrecho y eterno. Es una unión completa y definitiva. Estos son los caracteres esenciales del matrimonio espiritual, donde hay unión de los dos seres, ya que es una unión por transformación en el amado. Y así dice que, consumado este matrimonio espiritual entre Dios y el alma, son dos naturalezas en un espíritu y amor. En el matrimonio espiritual, la unión perfecta no es algo ocasional. El toque sustancial transitorio del desposorio ha sido reemplazado por la penetración sustancial de la unión habitual. El alma es sumergida en Dios, como la esponja en las aguas del océano, y permanece en medio del amor transformante que se ha apoderado de ella y continúa su obra. Uno de los frutos característicos del matrimonio espiritual es la paz. Así nos dice San Juan de la Cruz. Es la grandeza y estabilidad del alma tan grande en este estado que las aguas del dolor no le hacen dolor ni sentimiento. Esta paz es fruto de la posesión de Dios en medio de una luz de aurora que colma el ansia de las facultades del hombre. Hemos sido creados para Dios, que es nuestro fin. Y es natural que la persona que le haya alcanzado con seguridad, como la que llega a esta cumbre, experimente esa paz, que es la tranquilidad del orden realizado. Esta posesión de Dios lleva consigo la paz, por ser una posesión estable y al abrigo de futuros ataques y peligros que hasta ahora la inquietaban. Y es que se siente protegida. Por el muro, el cerco de la paz y vallado de las virtudes y perfecciones con que la misma alma está cercada y guardada, siendo ella el huerto donde su amado pace las flores, cercado y guardado solamente para él. En la última canción del cántico espiritual expresa San Juan de la Cruz el triunfo de la paz estable y de la armonía interior que ésta crea. que nadie lo miraba. Aminadab tampoco parecía, y el cerco sosegaba, y la caballería a vista de las aguas descendía. Aquí da a entender el alma cómo ninguna criatura puede llegar a ese centro profundo en que mora junto a Dios. Que Aminadab, el demonio, no conseguirá alcanzarle en esa morada íntima. Que las pasiones que hasta ahora le asediaban no podrán turbar en adelante su paz interior, y que los sentidos, purificados y adaptados, descienden como corceles hacia las aguas divinas para apagar en ellas su sed ardiente. En otro momento se dirige a las aves ligeras, que son las divagaciones de la imaginación, a los leones, ciervos, gamos saltadores, que son la representación de los ardores de las debilidades de la parte concupiscible, a los montes, valles y riberas, que simbolizan las tendencias pecaminosas y desordenadas de las tres potencias del alma, a las aguas, aires, ardores y miedos de las noches veladores, que son las cuatro pasiones del alma. Les suplica el santo, así como a las ninfas de Judea, que representan los movimientos de la parte sensitiva, que se calmen, que se sosieguen en las potencias y sentidos de ella, y no pasen los límites de su región, la sensual, a molestar e inquietar la porción superior y espiritual del alma, porque no le impida por algún mínimo movimiento el bien y suavidad de que goza. Estas potencias no están aún destruidas. Conservan su actividad, pero habitualmente no consiguen lo que pretenden. Y además, su agitación permanece en la esfera exterior, no en las regiones profundas en que mora el alma. El enemigo no logrará penetrar en esa íntima morada del alma, ni turbar la unión con Dios. Pero no hay que pretender hacer del matrimonio espiritual un asilo de paz absoluta e inquebrantable, que abarque desde las más íntimas profundidades hasta las más exteriores. La verdad es otra, y no tenemos más que contemplar la vida de San Juan de la Cruz, cuando ya había llegado a esta última etapa, para ver que no le faltaron trabajos y tribulaciones hasta el final de su vida. Afirma San Juan de la Cruz que el matrimonio espiritual es el más alto estado a que en esta vida se puede llegar. Una vez que la persona llega a él, justo es que en aquello que venció y trabajó repose el cuello reclinado. Este estado no constituye la vida eterna, sino que es una mera penumbra en comparación con el término deseado. Por eso, el matrimonio espiritual conserva para el alma el carácter de un camino que se remonta hacia Dios. Posee a Dios en medio de la penumbra. La fe viva, que la esclarece, despierta en ella cada día el deseo de más luz. La esperanza, que ha purificado ese amor, se hace cada día más vehemente, sin que por eso pierda su paz. El mismo amor no pierde su propia condición de bien difusivo de sí, cuyo impulso nada podrá romper en adelante. En el prólogo de La llama de amor viva, describe la estabilidad de este estado del matrimonio espiritual y ese movimiento incesante del amor transformante. Porque, aunque en las canciones que en el cántico declaramos, hablamos del más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios, todavía estas canciones, las de la llama de amor viva, tratan del amor ya más calificado y perfeccionado en este mismo estado de transformación. Porque, aunque es verdad que lo que aquellas y estas dicen es todo un estado de transformación y no se puede pasar de allí en cuanto tal, pero puede con el tiempo y ejercicio calificarse, como digo, y sustanciarse mucho más en el amor. Bien así como, aunque habiendo entrado el fuego en el madero, le tenga transformado en sí y está ya unido con él, todavía, afervorándose más el fuego y dando más tiempo en él, se pone mucho más candente e inflamado hasta centellear fuego de sí y llamear. Y en este encendido grado se ha de entender que habla el alma aquí, ya tan transformada y calificada interiormente en fuego de amor, que no sólo está unida en este fuego, sino que hace ya viva llama en ella. Y ella así lo siente, y así lo dice en estas canciones, con íntima y delicada dulzura de amor ardiendo en su llama. Las cuatro estrofas de esta poesía debieron nacer como un milagro, como expresión de la propia experiencia de San Juan de la Cruz. El tema de la llama de amor viva son las vivencias místicas y trinitarias del alma que ha llegado al supremo grado de unión y contemplación, el matrimonio espiritual. Bajo la luz de la aurora que la ilumina, se convierte el alma en audaz exploradora de las intimidades de la vida divina. Ya en el cántico espiritual habla de esta actitud de amor y de alguno de sus frutos, pero donde realmente ha dejado desbordar las riquezas que ascendían de las intimidades del alma, ha sido en la llama. Más que la progresión del alma en este estado, estas cuatro estrofas indican diversos aspectos que puede uno descubrir sobre las cumbres de la vida del espíritu. Estos aspectos constituyen otras tantas verdades dogmáticas que dicen relación con la vida divina en nuestras almas. Son verdades prácticas que se refieren a la vida del espíritu. Unas y otras son esclarecidas por la luz ardiente que brota del foco encendido en la unión transformante. Por eso la llama de amor viva, que es el tratado más elevado y sublime de San Juan de la Cruz, es al mismo tiempo el más simple y práctico, y donde su doctrina y su alma se acerca más a nosotros. En la primera canción, «Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya, si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro». Desde el comienzo de su comentario a esta canción, continúa San Juan de la Cruz exponiendo su pensamiento. Sintiéndose ya el alma toda inflamada en la divina unión, y ya su paladar todo bañado en gloria y amor, y que hasta lo íntimo de su sustancia está revertiendo no menos que ríos de gloria, abundando en deleites, sintiendo correr de su vientre los ríos de agua viva, que dijo el Hijo de Dios que saldrían de semejantes almas, le parece que, con tanta fuerza está transformada en Dios, y tan altamente de Él poseída, y con tan ricas riquezas de dones y virtudes arreada, que está tan cerca de la bienaventuranza, que no la divide sino una leve tela. Y así, el verso clave en esta primera canción es: rompe la tela de este dulce encuentro. Así escribe San Juan de la Cruz al referirse a este encuentro que es la muerte de amor. Es de saber que el amor natural de las almas que llegan a este estado, aunque la condición de su muerte en cuanto natural es semejante a las demás, pero en la causa y en el modo de la muerte hay mucha diferencia. porque si las otras mueren muerte causada por enfermedad o por longura de días, estas, aunque en enfermedad mueran o en cumplimiento de edad, no las arranca el alma, sino algún ímpetu y encuentro de amor mucho más subido que los pasados, y más poderosos y valerosos, pues pudo romper la tela y llevarse la joya del alma. No depende de la persona el rasgar la última tela que realizará la separación del alma del cuerpo. Ha de esperar el momento determinado por Dios para que todas las fuerzas del amor la lleven triunfalmente a gozar del dulce encuentro con Él en la visión beatífica. En la segunda canción. Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado que a vida eterna sabe y toda deuda paga. Matando, muerte en vida la has trocado. El alma, en esta canción, contempla las tres divinas personas que se encuentran en el centro de sí misma, distintas en la unidad de naturaleza. Ellas son las que conjuntamente realizan y promueven ese incendio de amor. Cuando habla de cauterio suave, mano blanda y toque delicado, no habríamos podido deducir fácilmente que se trata de la acción de las tres divinas personas, y menos habríamos podido discernir lo específico de cada una de las personas divinas en esta acción, que sigue siendo común a las tres. El comentario nos explica que cauterio suave se refiere a la acción del fuego consumidor del Espíritu Santo. Mano blanda, a la bondad infinita del Padre. Toque delicado, al amor que el Hijo nos tiene. Distintas son las tres personas, pero su operación de santificación es única. La tercera canción. Oh lámparas de fuego, en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y fuego dan a su querido. En esta tercera canción, comenta la operación de santificación. La gracia es participación de la vida divina. Para quienes tienen deseos y medios de subir más alto en la escala del amor, existen, según San Juan de la Cruz, tres enemigos. Los directores incompetentes, el demonio y la propia persona cuando no tiene ánimo suficiente. La cuarta canción. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Es en esta cuarta estrofa donde va a comentar una experiencia todavía más elevada y al mismo tiempo más íntima, más constante y más cercana en nuestro conocimiento. Es la manifestación del Verbo Esposo. Aquí tiene su más profunda realización la promesa de Jesús. Quien me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En el fondo y centro del alma, en su más pura e íntima sustancia, habita el Verbo Esposo, en medio del más secreto silencio, como en propia morada y sobre su lecho de reposo. En este centro reina el Esposo como dueño absoluto, que abraza y une consigo al alma. Así es como el Esposo hace suya al alma, y el alma puede decir suyo al Esposo. El alma es hija por gracia, como el Verbo es hijo por naturaleza. Aspira al Espíritu por la gracia, como el Verbo lo hace por naturaleza. Por su unión con el Verbo, se adentra el alma en la vida trinitaria. Comentando el verso donde secretamente moras? Explica la diferencia de esa presencia que conviene recordar. Es de saber que Dios, en todas las almas, mora secreto y encubierto en la sustancia de ellas, porque si esto no fuese, no podrían durar. Pero hay diferencia en este morar, y mucha, porque en unas mora solo, y en otras no mora solo. En unas mora agradado, y en otras mora desagradado. En unas mora como en su casa, mandándolo y rigiéndolo todo, y en otras mora como extraño en casa ajena, donde no le dejan mandar nada ni hacer nada. El alma, donde menos apetitos y gusto propios moran, es donde él más solo, y más agradado, y más como en casa propia mora, rigiéndola y gobernándola. Y tanto más secreto mora, cuanto más solo. Y así, en esta alma, en que ya ningún apetito ni otras imágenes y formas, ni afecciones de alguna otra cosa criada moran, secretísimamente mora el amado, con tanto más íntimo e interior y estrecho abrazo, cuanto ella está más pura y sola de otra cosa que Dios. Y así está secreto, porque a este puesto y abrazo no puede llegar el demonio, ni el entendimiento del hombre, a saber cómo es. Pero a la misma alma, en esta perfección, no le está secreto, la cual siente en sí este íntimo abrazo. Puede decirse que la doctrina mística de San Juan de la Cruz está condensada en esta explicación, y concluye con las siguientes palabras que son como su testamento espiritual. Oh, cuán dichosa es esta alma que siempre siente estar Dios descansando y reposando en su seno. Oh, cuánto le conviene apartarse de cosas, huir de negocios y vivir con inmensa tranquilidad, porque aun con la más mínima motica o bullicio, no inquiete ni revuelva el seno del amado. Y este estado no es precioso solamente para la persona que ha llegado a él, sino que la Iglesia toda participa de su riqueza. San Juan de la Cruz no duda en declarar que nada hay que aproveche tanto como este amor. Y así dice: es más precioso, delante de Dios y del alma, un poquito de este puro amor, y más provecho hacia la Iglesia, aunque parece que no hace nada, que todas esas obras externas juntas. Si la vida de una persona que llega a la unión adquiere este gran valor para la Iglesia, este no disminuye el crecimiento continuo que recibe su perfección personal en este estado. La llama de amor divino que la eleva al Señor es tan impetuosa que parece que va a romper la tela que la separa de la bienaventuranza eterna. Juan de la Cruz no sólo nos habla como maestro. Desde la experiencia de su vida nos invita a ascender por la senda estrecha al goce inefable de la unión con Dios. Desde el principio nos ha dicho San Juan de la Cruz que Cristo es el modelo a quien tenemos que imitar. Y a lo largo de sus escritos, no cesa de proponérnoslo para llegar a la unión de amor como nuestro guía, compañero y esposo, que nos tomará de la mano y protegerá nuestros pasos. Y es que debemos tener siempre presente que Jesucristo es el Verbo encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre. Él es nuestro camino y nuestra meta. Juan de la Cruz sitúa a Cristo en el centro de la experiencia. Cristo es el mediador absoluto de nuestro encuentro con Dios, la donación suprema de Dios al hombre y el único camino para llegar a Él. Como quien habla por experiencia, sitúa a Cristo en el gran proyecto de Dios. En sus escritos no trata de hacer una cristología, pero en ellos nos pone de manifiesto los datos más importantes de la historia de la salvación. Cristo es la palabra única del Padre. En la ascensión que propone San Juan de la Cruz, trata de encaminar y conducir al cristiano a la unión con Dios, que tiene lugar, como hemos visto, en la transformación nupcial con Jesucristo, porque siempre que habla del esposo, se está refiriendo a Cristo. En él, la unión con el Padre es sustancial y permanente. Esto explica la insistencia con que habla de la necesidad del conocimiento de la vida y misterios de Cristo. En la imitación de Jesucristo, no se fija solamente en la comunión con sus padecimientos, sino en la persona entera de Jesús. No solamente compartimos su cruz, sino también su gloria, aunque Juan de la Cruz es consciente por propia experiencia, y así lo subraya en su enseñanza, que a la luz se va por la cruz, y con mucha insistencia habla de seguir a Cristo crucificado. Es importante comprobar, a lo largo de todo el recorrido realizado, que la renuncia y vacío, los sufrimientos que suponen las noches del sentido y del espíritu para los que quieren llegar a la unión de amor, se orientan a seguir a Jesús, a identificarse con sus actitudes. La negación que pide San Juan de la Cruz se identifica con la que Jesús propone en el Evangelio, y más que vacío y nada, es preferencia por el Señor. Cristo es un ideal a seguir, pero el verdadero seguimiento sólo surge de un amor apasionado por Él, ya que en todas las obras de San Juan de la Cruz se pone de manifiesto el aspecto nupcial. Cristo es el esposo del alma. En todos sus escritos y en todos los períodos del camino, nos enseña la ciencia del amor y el arte de amar a Jesucristo. Todo va encaminado a preparar a la esposa para el matrimonio espiritual con el esposo, el Verbo encarnado, Cristo. Como buen discípulo de Jesucristo y desde la bienaventuranza eterna, se nos acerca hoy y nos lanza una invitación apremiante a caminar con decisión hasta la cumbre de la unión con Dios, para que ya desde la tierra empecemos a gozar de lo que el Señor nos tiene preparado en el cielo.